yo solo veía la televisión. Si no tenía que ir a currar, es la cultura que se me dio. Sin pasta otra cosa no podía aspirar. Los tiempos están cambiando, ya noto una gran erección. Encuentro cultura y ocio en la red, encuentro de todo, no más televisión. Ya sé que esto molesta a usted, si pienso solito habrá rebelión. Intentan prohibir la cultura, seré uno más del montón. Encefalograma plano, así no habrá sublevación. Ahora todos juntos vamos a cantar lo que pensamos sin vacilar. Ahora que se callen los guapos, los vamos a despeinar. Tenemos la cabeza plena de ideas por defecar. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a montar. ¿Qué vamos a hacer? No me voy a callar. ¿Y qué vamos a hacer? Somos un mogollón. ¿Y qué vamos a hacer? No me dejes humillar. Encefalograma plano, si no te mueves de tu sillón. ¿Y qué vamos a hacer? No voy a obedecer. ¿Y qué vamos a hacer? No más televisión.